piso voy a buscar que vuelva su hora. Ya no puedo aguantar más, quiero fría para gozar. Una piba voy a buscar que mueva su cola. Quiero una piba para bailar. ¿Dónde la encontraré? Quiero una piba para bailar. ¿Dónde la encontraré? Voy a buscar que mueva su cola. Ya no puedo aguantar más, quiero cumbia para gozar. Una chiva voy a buscar que mueva su cola. Eo, eo, eo, quiero una piba para bailar. Eo, eo, eo, ¿dónde la encontraré? Eo, eo, eo, quiero una piba para bailar. Eo, eo, eo, no la puedo encontrar. Para bailar, ¿dónde la encontraré? Quiero una piba para bailar y no la puedo encontrar.